les pasan a estos jóvenes en las que transitan ahora este periodo de la adolescencia? En esta sociedad, en nuestra sociedad. El tema tecnológico, ¿cómo está? A ver. El tema tecnológico, ¿cómo ha invadido todo lo, las áreas de todo de la adolescencia? Invasión tecnológica. ¿Qué es lo que estaría pasando con esta invasión tecnológica? ¿Cuáles serían las consecuencias que trae esta invasión tecnológica? La información la obtienen de otro lado y no únicamente de la escuela como era antes. Vinculada a obtener información. Y a lo inmediato también, ¿no? ¿Cómo? A lo inmediato también, ¿no? Bien. Vamos a ponerlo más dramáticamente como ruptura del tiempo, algo así. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya, dijera. Ruptura de la espera, me gusta. Ya no hay más espera, todo ya. Bueno, como decíamos el otro día, cómo cambian ciertas concepciones, el tema de la cercanía. A lo mejor geográficamente estamos lejos, pero en la hay también, como hay ruptura del espacio, del tiempo, también hay una ruptura del espacio. Digamos, la tecnología te posibilita que todo sea tan fácil. Yo por un lado lo vi desde dos partes. Uno, que uno ya como tiene información tan servida, no hace el esfuerzo por retenerla porque total después la regulea. Y por otro lado tampoco está ese esfuerzo de indagar más y de profundizar. Entonces esto de obtener información, en realidad el problema es buscar digamos que agregamos algo más que seleccionar. Un poco lo que les va a pasar a ustedes, ¿no es cierto? Le van a YouTube y encuentran 2 millones de videos sobre el conductismo, por ejemplo. O todos los mismos. Sobredosis de información hay. O todos los mismos. Entonces el punto no es encontrar la información, sino poder buscarla, poder seleccionarla. Eso también demuestra que hay también, a partir de esta invasión tecnológica, que yo la llamaría más revolución tecnológica, creo, más una invasión. Ajá. ¿Cambiamos el nombre? ¿Les parece bien? Porque me parece que no hay una invasión de la tecnología. No es que hay una revolución tecnológica que nos acompaña. Capaz que depende de la perspectiva. Para mi abuelo, que no le guste el cajero automático, es una invasión. Y en las revoluciones sucede eso, ¿no? Por eso, depende de dónde te veas. Había un chiste muy gracioso que era algo así como las dos perspectivas, ¿no? Entonces planteaban la perspectiva de un joven que veía a un adulto al frente de la computadora y lo veía como un árbitro con un palo así, mirando la computadora, ¿no? Y después ponían la perspectiva del adulto, gente más grande, que lo veían al joven como una especie de monstruo con 15 dedos, 18 ojos, mirando cada uno para hacer algo. Pero creo que refleja un poco también el sentido del cambio. Revolución o invasión. Revolución o invasión. Claro, para uno es revolución y para el otro es invasión. Bueno, dejemos por ahora esto. Bueno, se entiende. ¿Qué más? Hay una sobreposición de la doctrina. A ver, ¿en qué sentido? Porque, por ejemplo, alguien que deja que superficie ha visto por todo. Por ejemplo, en el caso de los adolescentes, creo que pasa muy seguido. Claro, es como la pérdida de la privacidad, ¿no? Sí, porque ¿qué queda para uno? Bien. La contrapartida en la necesidad de exponerse, no de exhibirse, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Que nos señalaba, por ejemplo, Nobel en su artículo, ¿no? Que el adolescente es como que revive nuevamente esta búsqueda de identidad. Esto tiene que ver con una teoría vinculada al tema de los ciclos y las repeticiones, ¿no? Se está basando en una teoría en la cual dice que el individuo humano repite en su evolución toda la filogénesis de la especie, y que también cada uno en su proceso de identidad repite este tipo de evolución. O sea, son como ciclos que se van repitiendo. Y entonces, ¿qué es lo que dicen? Bueno, que hay un primer ciclo a los 3 años, que es lo que se llama la crisis de personalidad de los 3 años, que está marcado justamente por esta reafirmación de una identidad primitiva. Y que la identidad definitiva, nos dice Nobel, se adquiere después en este proceso que ocurre en los adolescentes, ¿no es cierto? O sea, entran en una crisis de identidad de la cual se supone deberían salir como adultos con una identidad más o menos construida, ¿cierto? Ahora, vuelvo entonces a la cuestión. ¿Qué sería esto de la crisis de identidad? Porque, a ver, esto de la identificación, discúlpame, con grupos y demás, es como esa característica, ¿verdad? Eso es lo que buscan, identificarse con un algo que sea diferente en todo caso, ¿no? Y el tema de las bandas, las pandillas y demás, es un tema muy viejo. Pero vos hablaste de crisis de identidad. Yo, a lo mejor es una opinión como muy personal, porque el hecho de pertenecer, de pasar a pertenecer a una tribu, donde ellos homogeneizan la vestimenta, los lugares de encuentro, el vocabulario, etcétera, a mí me parece más como una pérdida de individualidad. Bueno, a ver, vamos a poner entonces. Recuerdan ustedes que también una de las características que señalaba Nobel era que el resultado de la adolescencia era la adquisición de una individualidad, ¿no? A medida que se iba era carácter, más que adquiría también una identidad. Y acá lo que su nombre era, Susana está planteando, es que parecería que los adolescentes ahora están como reflitando su identidad en otras identidades colectivas más individuales. ¿Están de acuerdo con eso? No. ¿No? A ver. No, creo que no, porque cuando éramos adolescentes nos agrupamos con nosotros y eso nos permitió ir encontrando nuestra identidad. No es que estamos en piso, sino que la buscamos con los demás, identificándonos con los demás. Bueno, pero hoy en cierta forma los chicos, si bien hay una invasión y hay una, pero hay un estereotipo formado, los chicos también van eligiendo. Pero me parece que lo que apunta Susana es eso, ¿no? Susana era. Sí. Que en realidad no están eligiendo una identidad, sino están eligiendo un estereotipo. Me parece que ahí es donde transita esta diferencia, ¿no? Desde el poder de elección, ¿viste? O de afirmación de tu personalidad, que la afirmación de la originalidad propia. Pero como que antes había una necesidad de homogeneizarse de los alumnos, como que perderse en un grupo, ¿no? Me parece, no sé, pero como que ahora los chicos necesitan escribirse, diferenciarse, ¿no? Como que hay una necesidad de eso. Bueno, fíjate lo que dice Susana es al revés, me parece, claro. Sí, probablemente todos se escriban porque lo hacen pero, discúlpame, lo que ella dice es que no necesitan diferenciarse, sino asumirse como un estereotipo. Justamente lo contrario. Hay una diferencia. Es el que suel mate. ¿Sí? Sí. Bien. Pero igualmente me parece que en esto no es la cierta de una manera como muy acabada, me parece que son rasgos que se potencian según las épocas, o sea, uno ahí tal vez lo puede relacionar con esta idea de revolución tecnológica, pero la búsqueda de necesidad es la síntesis, la búsqueda de identidad es la síntesis, y que además también es cíclica la búsqueda de identidad. No creo que exista una pérdida de identidad, sino que existe una búsqueda de identidad, y en esto, como dice la compañera, en esa búsqueda de identidad se da en los otros. Y lo de las tribus me parece que no es tan... No sé si la llamaría tribu, es una forma muy clichada también de tratar de definir identificaciones en esas búsquedas de identidad de ciertos grupos sociales identificados por distintos géneros, ya sea la música, ya sea, digamos, el arte en sí, o el arte me parece que también tiene una afección distinta sobre el adolescente, muy grande, que tal vez en otro momento lo era, pero me parece que se ha potenciado porque, no sé, según las generaciones, las edades, o sea, el hipismo, el rock, o sea, me parece que también había generado identidades de búsqueda en los adolescentes muy fuertes, tanto bueno, todo el espíritu setentista, y uno puede ir más atrás y ver lo mismo. Me parece que sí se potencian estas búsquedas. ¿Y ahora qué estaría pasando con eso? ¿Sería lo mismo, distinto? Hay más. Me parece que se ha potenciado esta búsqueda, claro, porque me parece que los géneros son distintos, o sea, los géneros por los cuales el adolescente por lo general se identifica, que ya puede ser las artes en sí, o la música, o equipos de fútbol. No te referías a la sexualidad con los géneros. ¿Cómo? No. No, distintas disciplinas, en todo caso dentro del arte, que me parece que el arte sí tiene una afección muy grande en esa búsqueda de la identidad. Y si hoy uno ve lo que llaman tribus, por lo general están la mayor parte asociadas a este género, digamos, a esta forma de expresión que contiene al adolescente. Bueno, parece que mucho cuerdo más. También es posible que cada uno tenga en su cabeza distintos tipos de adolescentes, de acuerdo a la experiencia que cada uno ha tenido como adolescente y como, no sé, padre, hermano, etcétera, de otro. Fíjense que una de las cosas que establecimos de movida, ¿cierto? Bueno, hay grupos que tienen adolescencia y otros grupos casi no la tienen. entonces es muy difícil hablar de María Luisa. Ustedes saben que en todas las culturas lo que está marcado es digamos, el proceso puberal, o sea, los cambios físicos que dan la posibilidad de reproducirse y de diferenciarse en ese sentido del infante. Y sobre todo en las culturas menos tecnologizadas, lo que se dan son, en todas se dan ritos de iniciación, pero lo que hay en las culturas menos tecnologizadas es un paso muy abrupto de esa etapa de niñez a la etapa de adultez, apenas marcada por esos ritos de iniciación. O sea, lo que antes era un niño tiene a lo mejor uno o dos años de instrucción para hacerse adulto, para aprender a cazar, para aprender a pescar, para aprender otras cosas, y a partir de eso, y en el momento que se da el rito de iniciación, a partir de ahí es adulto con las responsabilidades del adulto. Y digamos ahí que es como un cambio brusco, ¿no es cierto? En eso. A medida que la sociedad avanza tecnológicamente, avanza entre comillas, si ustedes quieren, lo que se va produciendo es como un alargamiento de esa etapa de pasaje, que es lo que se ha llamado esta cuestión de la adolescencia. Y que en nuestros días, una característica muy esencial que tiene, es que se ha hecho muy larga y aparentemente en muchos casos sin un fin claro. En el sentido de que hoy, por ejemplo, si ustedes quieren ser académicos historiadores, se van a enfrentar con que su periodo de adolescencia, a lo mejor, salvo que tengan, digamos, otros compromisos, pero supongamos que ustedes sean de una familia más o menos bien, con buena posición económica, y además su periodo de adolescencia podría estirarse hasta terminar el doctorado o el postdoctorado. Y hoy hay muchas personas, ¿cierto?, que tienen 30, 30 y pico de años y todavía están preparándose para. Y en cambio, insisto, ¿no?, hay otros que tienen un paso abrupto de la niñez a la adultez. Y ahí, ¿cuánto tiene que ver en esto? Niñas que, discúlpame, sí, que se embarazan a los 13, 14 años, tienen hijos de esa edad, jóvenes que son padres de esa edad, jóvenes que salen a trabajar a esa edad y no estudian más, pues sí, siguen estudiando y trabajando, y asumen la responsabilidad de adultos, que sostienen en todo el parto de la familia. Entonces ahí se van produciendo, digo, no hay un estereotipo de adolescente que nos sirva para describir a todos. En todo caso, por ahí hay muchos autores que están trabajando sobre algunas cuestiones que tienen que ver con, sobre todo, esta adolescencia en las capas medias de la población. Entonces, ustedes en la bibliografía tienen, por ejemplo, gente que ha trabajado más, en el caso de Silvia Duchaski, que tiene este libro Chicos en Banda, en donde ella lo que está haciendo es analizando esos jóvenes de clases populares que prácticamente tienen un periodo muy fugaz de adolescencia, porque inmediatamente digamos, son lanzados a la vida y en el caso de lo que ella estudia grupos de excluidos. Entonces uno podría decir que son adolescentes y no tampoco en el sentido clásico. Pues en realidad no es que están en una transición, sino que están en otro, en otra cosa que es la extinción. Entonces, bueno, ahí hay una categoría o una cuestión diferente en cuanto a eso. Bueno, ¿qué más se les ocurre con respecto a esto? Entonces, ¿qué otra característica podríamos ver? Una pregunta, ¿sí? Ahí cuando habla de los estereotipos que ellos los buscan en las tribus o en los grupos, Porque si ellos buscan ahí, quiere decir que ya no están mirando como miraban antes el estereotipo en los adultos. Bueno, esta, ¿no? esta es una observación muy interesante. Este, digamos, el modelo no está en el adulto, en ese adulto que ellos tienen enfrente, su padre, su madre, sino que el modelo está afuera. Y de alguna manera algunos sostienen incluso que no hay modelos adultos. Yo les quería comentar acerca de un trabajo que a mí me parece muy interesante, que ustedes no lo tienen en la bibliografía, un matrimonio, Obiol se llaman, que trabaja sobre la adolescencia y la posmodernidad. Es un trabajo que debe tener unos 10 años más o menos, pero es realmente interesante. Y la hipótesis que ellos plantean, hipótesis, o sea, que es muy discutible, dice que ellos hablan de la posmodernidad. La posmodernidad, bueno, podríamos llamar la posmodernidad en los términos tradicionales, ¿ustedes saben de qué estoy hablando? Miran con los ojos abiertos. En serio pregunto, ¿saben algo acerca de esto de la posmodernidad o nunca oyeron hablar de la posmodernidad? La posmodernidad no se ubica a partir de que el mundo se organiza globalmente. Sí. Eso es, ¿no? O sea, tiene que ver, digamos, hay varios autores, sociólogos, filósofos, que hablan de una reorganización, ¿no es cierto?, del mundo, de las relaciones con el mundo, que llaman posmodernidad. Digamos que no, otros sostienen que esto, en vez de llamar que posmodernidad es un término para ocultar algo que podríamos llamar capitalismo salvaje o capitalismo... El fin de la historia. ¿Eh? El fin de la historia. Bueno, el fin de la historia es una teoría de la posmodernidad. Uh-huh. ¿Cierto? ¿Cómo era? Kugasaki, Kugasaki. No me acuerdo cómo se llamaba algo así. No, Kugasaki no. Pero la cultura de la imagen no tiene que ver también. La modernidad líquida. Vamos a ver algunas cosas. Entonces. No se ve nada. No se ve nada. Va, se ve muy raro. No va a ser más cuadrito. Me corro. Entonces, posmodernidad justamente tiene que ver, entre otras cosas, con la mundialización. El mundo se transforma en que se llamó la aldea global a partir de también la mundialización de la economía, la mundialización de las relaciones. Ya no hay países que estén aislados, ya no hay economías que estén aisladas. Eso nosotros lo hemos sufrido, lo seguimos sufriendo. Entonces hoy hay una crisis económica en Europa y la gente, la Volkswagen de acá la echan porque tiene que sostener la economía de acá, entonces la echan acá. Entonces el mundo se ha transformado en una inmensa red comercial, política y social. Entonces, lo que pasa con los conflictos regionales, lo que pasa con la intervención de los países o de distintos grupos de países en determinados conflictos. Y eso tiene que ver justamente con la apertura y la desigualdad de la estructura social. Otra característica es cómo la estructura social, sobre todo en los países occidentales, se ha ascendido muy fuertemente. Y digo en los países occidentales, pero en realidad uno podría ya decir que en China pasa lo mismo, en India también pasa lo mismo. O sea, la gran mayoría de la población mundial vive en un sistema en el cual las diferencias entre los ricos y los pobres son cada vez mayores, cada vez hay más ricos y cada vez, perdón, hay más pobres y los ricos son más ricos. Y esto marca muy fuertemente un poco esta cuestión que decíamos recién, ¿no es cierto? No podemos hablar de grupos homogéneos de adolescentes, porque no es lo mismo ser un adolescente de clase media que ser un adolescente de una clase media. Y estas diferencias se hacen cada vez más marcadas, cada vez más notorias, entre otras cosas porque se pone muy de manifiesto en las capacidades de consumo, que son una de las cuestiones que están puestas en el tapete todo el tiempo. Y de ahí viene esto de la democracia zarandeada por el mercado. Bueno, acá hay algunas características de la cultura de la posmodernidad. Yo las voy a exponer muy rápidamente porque no tenemos mucho tiempo, pero esto se refiere al desfondamiento de la realidad, a la pérdida de los grandes relatos, de las grandes utopías. Todas las grandes utopías que caracterizaron a la modernidad, y por esto es posmodernidad, de alguna manera han perdido vigencia y se han caído. Podríamos citar como ejemplo el liberalismo que se ha transformado en el capitalismo salvaje, el socialismo que eclosiona a partir de la caída del capitalismo socialista, el nazismo también a partir de la Segunda Guerra Mundial, todos estos que eran grandes construcciones de la utopía de alguna manera se han caído y según estos pensadores, y esto es para discutir, pero yo sigo la línea que ellos plantean. Selma Baumann, por ejemplo, habla de una modernidad líquida, donde dice lo que sucede es que las personas acá no tienen una utopía, no tienen un plan, no tienen un programa por el cual poder luchar. Y esto da pie a justamente la pérdida de forma de progreso. Recuerdan ustedes que tanto el capitalismo como el marxismo planteaban que sus propuestas eran para el progreso de la humanidad. El fracaso de estas utopías de alguna manera trae también como consecuencia una pérdida de fe en el progreso. Antes era muy común, por ejemplo, escuchar que estamos luchando por tal cosa, tal ideología, y esto se hacía en nombre de una mejora de la sociedad, una mejora de la humanidad. Y ahora esto en general, según insisto en esta postura, deriva en el pragmatismo como forma de vivir y pensamiento. O sea, ¿qué me es útil a mí y ahora? Pragmatismo es también un sinónimo de individual. Fíjense que esto está asociado recién. El grupo que expuso hablaba también del pragmatismo como una parte de esa filosofía del conductismo. Bueno, desencanto, indiferencia, autonomía, diversidad y descentralización, ¿no? Es una manera como pierden de vista estos grandes relatos, estas grandes hipótesis de pensamiento. Bueno, cada uno toma el camino que considera mejor y más apto, y esto produce una ruptura hacia adentro y hacia afuera. Y esto de la autonomía y la diversidad y la descentralización tiene también las consecuencias, incluso políticas, de pensar que lo que antes eran grandes bloques empiezan a fracturarse y se empiezan a volver. Y de alguna manera es también lo que se está viendo. Se está viendo por un lado. Por otro lado, resurgen el fundamentalismo, el localismo y el nacionalismo como una forma de preservar cierto nivel de identidad. La primacía de la estética sobre la ética. ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que aparece en la superficie? no las normas de conducta que nos deben regir, sino aquello que es visible. Nos regimos por lo que vemos, no por aquello que debe ser. Y después la falta de respeto hacia el otro, ¿no? Bueno, tiene que ver con eso y tiene que ver con la ética, y justamente es una, esta falta de ética también tiene que ver con el pragmatismo. Si yo hago lo que es bueno para mí y lo que es útil para mí, transformo eso en la verdad, entonces realmente me importa un poquito lo que le pase a todos los demás. Bueno, y obviamente el planteo es de Fukuyama. Fukuyama, que decía, bueno, ya con la caída de estas utopías, no, esto es lo que hay y esto no se modifica y no se mueve nunca. ¿Cierto? Bueno, estas son algunas de estas características de lo que se ha dado en llamar la posmodernidad. Y algunas consecuencias de esta posmodernidad tienen que ver con cómo es la subjetivación de las personas en función de esta cuestión. Entonces aparece la cuestión del eclecticismo, en el sentido de que tomo lo que me sirve, no me importa cuáles son los fundamentos, de dónde viene, quién lo hace, por qué lo hace, si esto me sirve, ahí me tomo. Y en ese sentido es acrítico y amoral con esta cuestión de la ética que hablábamos recién. El pensamiento único, amorfo y débil, en realidad el pensamiento de los medios, ¿sí? El pensamiento que no tiene sustancia, que no se puede sostener y que se sostiene justamente por la importancia del medio a través del cual se transmite, digámoslo, el Tinelli, ¿cierto? Por ejemplo, la individualización y el debilitamiento de la autoridad, o sea, todo tiene que ver con el individuo, desaparecen las nociones de colectivo, de sociedad, de comunidad, y lo que se pone en el centro es el individuo, y en función de eso también viene la pérdida de la autoridad. La importancia de la información como fuente de riqueza y poder, bueno, esto es obvio. La mitificación científica y la desconfianza en las aplicaciones tecnológicas. De alguna manera la constatación de que la ciencia y la tecnología no necesariamente son buenas y por lo tanto debemos desconfiar de ellas. Y por otro lado la aparición de pseudo corrientes científicas que sustituyen la propia ciencia. Y la promoción del individuo, del individualismo y del conformismo social. Bueno, estas son algunas características que, como ven, en algunas cosas coinciden con algunas cosas que ustedes habían planteado. Individualismo. Sí. Y el conformismo social. Vuelvo al texto. ¿Qué es lo que Obiols y señora nos proponen? Ellos son investigadores del CONICET. Han hecho estudios sobre adolescencia y sobre todo sobre adolescencia en la escuela media, donde ellos son docentes. El conformismo social. Promoción del individualismo y conformismo social. La posmodernidad, dicen, propone la adolescencia como modelo social. Y consecuentemente, adolescentiza. O sea, hace adolescente a la sociedad. Y entonces tratan de demostrar esta hipótesis de que el modelo social de la posmodernidad es la adolescencia. entonces, ¿qué es lo que dice? En principio, la adolescencia se propone como el modelo al cual todos quieren aspirar. Se deja de lado el ser niño y la adolescencia se alarga, se eterniza, y llegar a viejo es casi como caerse, dicen ellos, en el olivo, ¿cierto? Perder esta cualidad ideal de la adolescencia. Con lo cual, lo que antes era, lo que antes era la vejez respetada por la experiencia, pasa a ser dejada de lado porque la experiencia deja de tener valor para la vida. La experiencia de los adultos no nos sirve más. Y entonces estos adultos dejan de ser un modelo, porque esa brecha generacional entre el adulto y el adolescente es tan grande, se la percibe como tan grande, que en realidad lo que existe es el adolescente y por otro lado el viejo. Y también tiene que ver el tema de alargar la vejez, porque ahora se vive mucho más y entonces se ve más un deterioro en los adultos mayores, que a lo mejor antes no se llegaba a ese deterioro. Puede ser, no sé, esto habría que pensarlo un poco más, porque también es cierto que la gente con todas las cuestiones médicas y demás también se deteriora menos en algunas cosas. Sí, no sé. Pero, algunos no, sobre yo creo que está más dada por esta cuestión de que aquello que lo como antes, ¿qué se valoraba? Se valoraba todo el conocimiento y la experiencia de vida que tenía el viejo. Y era alguien que podía aconsejar felizmente a los más jóvenes. Y el sentimiento de hoy es que los viejos no tienen nada para dar. No les podemos pedir consejo porque el mundo ha cambiado de tal manera que ellos están como fuera del mundo. El diario de la guerra del cerdo. Bueno, algo parecido. Lo que me parece es que en la guerra del cerdo no aparecía claramente por qué. Pero es un poco de esta de idea, ¿no es cierto? No tenemos nada que ver con ellos. Ellos piensan y viven en otro mundo que ya no existe. Y entonces, ¿qué les vamos a pedir? Que nos den qué. Si ya ese mundo no está más. Esas experiencias que ellos contaron, esas experiencias de vida que ellos contaron, no es válida para vivir en este mundo que tenemos. Entonces ahí lo que desaparece es ese modelo de esto. Tenemos que buscar el modelo en otro lado, otro modelo. ¿Y dónde está el modelo? Bueno, está en el éxito. ¿Quién es el exitoso? Bueno, y ahí el que sale con Tinelli, el que sale con Mirro, no sé qué. Bueno, ese es el tipo que está exitoso. ¿Cuáles son esos modelos? La otra cuestión pasa por el cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo que aparece como el cuerpo modelo? El cuerpo del adolescente. Fíjense ustedes que las modelos más cotizadas son las Lolitas. Chicas de 14, 15 años, con apariencia de adolescente. Y que son las que aparecen como los modelos de belleza. Y por otro lado, lo que ellos señalan también es un enorme deseo y trabajo y dinero que invierten en la gente más grande en tratar de parecerse a ellos adolescentes. Vestirse como ellos, peinarse como ellos, verse como ellos. Por eso yo medio de puro rebelde. Entonces, bueno, se establece esta cuestión de indiferenciación. Una indiferenciación que empieza con lo físico, pero, insisto, esto es todo lo que ellos plantean, ¿eh? No porque yo esté de acuerdo con todo lo que ellos dicen. que empieza por lo físico, pero también se traslada a otras áreas. Por ejemplo, dicen ellos, la cuestión de la postergación de las responsabilidades. Esto que veíamos recién, el hedonismo como forma de vida. ¿Para qué vivimos? Para disfrutar. Si ustedes analizan, la mayoría de los mensajes que se transmiten en los medios es la cuestión de poder disfrutar. Recuerdan la propaganda de Kilmes, recuerdan otra, cualquier propaganda que en general ustedes recuerden, es gente disfrutando de algo, disfrutando del auto, disfrutando de los amigos, de la compañía, de lo que ustedes quieran, de la crema de belleza, del sentirse jóvenes, etcétera, etcétera. Y todo pasa por esta cuestión del disfrutar, incluso con consignas como, bueno, ahora hay que disfrutar. No se plantea, como era la cuestión de la modernidad, nos formamos para después poder ser adultos. Y fíjense que esta modernidad, construida al estilo del protestantismo, del luteranismo, era una modernidad que, en donde el disfrute estaba más o menos excluido, por lo menos en lo formal. Después, como descubre Watson, bueno, todos queremos disfrutar de algo y entonces nos venden así las cosas con las que podemos disfrutar. Pero ahora, ¿qué es lo que se plantea? Bueno, ahora la vida es para disfrutarla aquí, ahora y en este momento. También la culpa del cristianismo y el judaísmo, ¿no? Que son, no son el protestantismo. Bueno, acá viene otra cosa, el declive de las grandes religiones. Esas religiones que justamente tenían por delante la culpa, la abstinencia, bueno, todas estas cosas que no tenían que ver con disfrutar empiezan un declive. Y fíjense que una de las cuestiones que se analiza de por qué emergen otras religiones u otras sectas, porque ofrecen la solución del ya y ahora. En esta cuestión de, yo he pasado por algunos de esos centros, y yo le dije, usted sufre de dolores de cabeza, está solo, está angustiado, yo, venga ya y lo curamos. Venga y toque el manto sagrado. Del disfrute y de inmediatez. Y los libros que Pastor brasileño. Ser exitoso, todo lo que es la autoayuda, ¿no? También viene todo, digamos. Padre rico, padre pobre. No hay peor cosa que eso, ¿no? El libro también. Y otro japonés. Kurosawa. Qué de madre le han hecho al mundo. Otra cosa que dicen ellos se rompe es la cuestión de los duelos. Recuerdan que una de las características que había en la adolescencia era esta sensación de duelo, ¿cierto? Que llevaba incluso a veces hasta el suicidio, esos adolescentes angustiados, eso que pintaba Verde, ese adolescente que se suicida, eran comunes los suicidios, en estas épocas de la modernidad. Pues ahora parecería que esto se ha perdido. Y se ha perdido, entre otras cosas, porque no hay vuelo del cuerpo. Uno puede seguir siendo adolescente durante mucho tiempo. Ese duelo se posterga, a veces muy indefinidamente. El rol y la identidad infantil. Pero el rol y la identidad infantil estaba dado justamente por esta cuestión de la no preocupación del adulto. Y si prolongamos en el hedonismo y en el disfrute este rol infantil, en realidad tampoco hay una ruptura clara. Y es difícil hacer un duelo cuando no hay una separación, cuando no hay una ruptura. Y dicen ellos, otro aspecto es la pérdida de la bisexualidad. Esto va a Arminda Velasturi, no la que se me alaba. sea, uno se asumía hombre o mujer. Digamos, la adolescencia era esa etapa en la cual hasta se podía probar ejerciendo distintos roles, de qué se trata. Pero hoy la vida sólida puede transformarse en un estilo de vida. El otro aspecto que ellos señalan era, recuerdan que se decía, los adolescentes son suelen tomar posturas ideológicas fuertes en esta cuestión de elaborar teorías acerca del mundo y su funcionamiento, etc. También se posicionan en determinada, con determinada postura política, lineal, social, etc. y se ubican en eso. Esto es lo que siempre, digamos, fue de alguna manera el semillero de muchos movimientos políticos y sociales, ¿cierto? Estaban muy claramente dirigidos a estos grupos de edad. Sin embargo, ahora, por estas cuestiones que veíamos antes, parecería como que se ha roto esta idea de compromiso político de la adolescencia. Este libro fue escrito además hace como 10 años, de manera que ubíquenlo también en esa época, ¿no? Por ahí ahora uno puede decir más cosas, no es una cosa. No sé cuál será la experiencia. El compromiso político del adolescente. Esta cuestión del posicionamiento también me parecía. Y junto con esto desaparece en parte esta cuestión de la rebelión. Los adultos, dice François Adolso, son vistos más bien como una pobre gente a la cual ni siquiera vale la pena volarse. ¿Para qué nos vamos a pelear con esto, señor? Están acabados, ¿cierto? Para eso. No tiene sentido esta pelea. Y esta era la pelea, recuerdan ustedes, que era en parte constitutiva de la identidad. Se forjaba en esa pelea con el adulto. Y el otro aspecto que también señala Adolfo es el de la incomunicación. Y dice ella que ella ve, Dolto es una psicoanalista francesa. Lo que ella me dice es que en las casas se cohabita. Que en realidad no hay familias en el sentido más tradicional del término, sino cohabitantes. Se habla, se piensa, pero no se comunica. Y cada uno es como que anda con su vida, con su discurso. Bien. Bueno, estas son algunas de las ideas que expone esta gente. Creo que son para pensarlas. De cualquier manera, no sé si reflejan esta adolescencia que está en adelante, a lo mejor reflejan algunos de estos rasgos. Pero creo que son también que nos tienen que servir para hacernos pensar de alguna manera que si algunos de estos rasgos más o menos se dan en los adolescentes, realmente estamos en un frente a una persona que es totalmente distinta de aquella que nos pintaban esas primeras aproximaciones. A ver, ¿qué es lo que piensan ustedes de esto que les acabo de contar, de esta postura? Bueno, eso de lo último a mí me atraviesa, sí, porque es una cuestión que yo planteo siempre en familia, con mis hijos. Por más que uno intente comunicarse, como que yo baja la cortina y a mí me cuesta comunicarme con mis hijos. Además que hay mucha diferencia generacional porque yo lo tuve de grande y además yo tuve la misma experiencia con mis padres, porque mis padres eran muy mayores con respecto a mí. Entonces tengo, soy educada atrás, no la generación anterior, sino dos generaciones atrás. Entonces el abismo más me cuesta, trato de adaptarme, pero me cuesta mucho. El compromiso político por ahí en estas épocas ha variado un poquitito cuando ellos lo han escrito. Bueno, se puede ver un poco más comprometida hoy la juventud, tampoco digamos el compromiso, ¿no? Pero se ve un cambio, por lo menos de la época en que ellos han escrito esto a hoy. Por ahí esa tendencia se revierte más adelante, pero sí se nota ahora. Tampoco es de decir que lo que es hoy fue lo mismo que lo que fue para ellos en aquella época, ¿no? Pero hoy se nota una diferencia por ahí en ese aspecto. También puede ser que, como la adolescencia se alargó, lo que a veces ahora dice el movimiento político de los jóvenes de los que están hablando tienen 35 años. Y eso yo lo veo. Los jóvenes políticos X son todos más grandes que yo. Igualmente, el año pasado, cuando se dio la toma de las escuelas en Capital, eran todos pibes. Todos pibes. Claro, pero viste eso. Eran como, eran 20.000. Fíjense en Chile, por ejemplo, ¿no? Los chilenos. O el movimiento 132 de México, también. Yo, particularmente, creo que es difícil generalizar. Lo que recién decía Pancho es verdad, o lo que estaba el caso de Chile también es verdad. Pero yo trabajo en un ambiente donde el primer laburo sería, laburo en un cine, y son pibes que recién terminan el secundario y le querés hablar de las cuestiones gremiales, y deben estar mal. Tienen ese compromiso de preocuparse por determinados derechos, o si lo están litigando mal, por eso por decirlo. Y no solamente en el establecimiento donde estoy yo, es algo que recorremos diferentes establecimientos, que la característica general de esa empresa es tomar adolescentes. Y no ves ese compromiso que capaz que lo ves en otros lados. Es difícil, me parece a mí, la generalización. Yo vi lo que dice Pancho, ¿verdad? Lo que comentaba de los chicos de la toma de las escuelas. Pero yo también trabajo con un pibe de 18, 19 años y como que no quieren también tener ese compromiso y temen, dicen, no, no importa, no me interesa. Y me parece, no, como que... Sí, habría que preguntarse, bueno, ¿cuántos son del total de los jóvenes que pueden tener mayor compromiso? No, porque a veces, la vez pasada estaba mirando acá mismo, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cuántos votos tuvo, qué sé yo, un determinado centro, un determinado delegado? Y uno empieza a contar y son pocos, en realidad, o una asamblea, ¿cuánta gente fue? No es solo con los, yo creo que acá el tema es que no es solo con los jóvenes, pasa con los adultos. Me pasaba esto en una asamblea de gremial docente, acá debe haber 1000 y pico de docentes, 1000 docentes, 10. Así que no sé si es una cuestión para achacársela a los jóvenes, sí. Solamente. También hay que ver qué tipo de jóvenes quiere esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Porque tiene mucho que ver también. Bueno, lo que yo les dejaría como tarea para el debate entonces sería pensar en todas estas características cómo se ven en la escuela, qué pasa en la escuela cuando estos jóvenes con algunas, seguramente no todos tienen todas estas cosas, pero seguramente que la mayoría tiene alguna o más de una de estas cuestiones, son alumnos vuestros. que nosotros les vamos a decir, por ejemplo, bueno, tenemos que estudiar historia para conformar una ciudadanía participativa y crítica. La constitución subjetiva de las personas que impactan mucho en cómo las personas se mueven, se comportan, lo que hacen y demás. Y entonces nosotros como docentes hemos tratado de pensar un poco esta cuestión, ¿no? Pensar además nuestro rol. Bueno, ¿cómo hago yo para que este tipo entienda por qué es importante que él sepa historia? Nos vemos el viernes que viene, no te desanimes. Yo le voy a dar bolilla todo lo que dijo. Bueno. Pobre mi abuela, ayer que estaba enferma, cuando me ve que me dice, ¿qué? Ahora estoy contenta porque te veo. Oh. ¿Tenés tu abuela todavía? Sí. ¿Cuántos años tiene? Y está por los 90, ahora cumple 90, 86. Suerte. ¿Qué dijo la profe que no? Que no. Bueno, y le pasamos. No sé por qué no lo... Es igual a este, que sí, del mismo es. No, después no sé por qué será. ¿Querés probar de vuelta? Por medio se te va a complicar porque son como 200 megas.